Amén, hermano. El conocimiento de Dios. Y vamos a ver qué se refiere, a qué refieren las Escrituras cuando expresa acerca del conocimiento de Dios. Suele pensarse, cuando decimos el conocimiento de Dios, de adquirir información o tener un conocimiento textual respecto de algo. Y la realidad es que esta palabra no solo refiere a eso, si bien refiere a eso, refiere también a la práctica. ¿Sí? La palabra conocimiento, del griego gnosis, latín cognoscere, es la acción y efecto de conocer. ¿Sí? Es decir, comprender algo o alguien por medio del empleo de la razón y de los sentido. Y esto se refiere a la comprensión teórica y a la comprensión práctica. ¿Sí? También agrego la palabra entendimiento, que está relacionada, del griego catanoisi, del latín intendere, acción y efecto de entender, es decir, a través de la comprensión, a través de ese conocimiento acerca de algo o de alguien, me lleva a pensar y a decidir o a elegir. ¿Sí? También esta palabra entendimiento está relacionada con inteligencia, inteligere, lo cual nos lleva a tomar una decisión, a elegir algo. Entonces, por medio del conocimiento, voy a adquirir, o el proceso sería adquisición de información, conocimiento textual, por así decirlo, que me va a llevar a mí a ejecutar algo en función a ese conocimiento, a esa comprensión. Entonces, la palabra conocimiento no solo se refiere a adquirir información, sino a ejecutar algo en función a esa información adquirida. Bien, hermano. Es decir, que una persona que a medida que crece en el conocimiento de Dios, no tan solo va a saber más de Dios, sino que va a experimentar más a Dios por medio de sus acciones. ¿Sí? Va a amar más a Dios, y el amor de Dios refiere a guardar sus mandamientos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el hombre debe conocer a Dios? ¿Sí? Y esta es la pregunta que yo hago. ¿Por qué el hombre debe conocer a Dios? ¿Por qué razón debemos conocer a Dios? Para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Para la salvación del alma o de las almas. Y para amar a Dios. ¿Sí? Entonces, primeramente, hermanos, para la gloria de Dios. Dios nos ha creado, ha hecho toda su creación. ¿Para qué? Para su gloria, para que le glorifiquemos. Ahora, vemos en el mundo que no todos glorifican a Dios. Hay un montón de lugares que no glorifican a Dios. ¿Sí? En el mundo, en distintos países, los hombres, etcétera, etcétera, no se glorifica a Dios. Entonces, el conocimiento de Dios va a infundir también algo en los cristianos, que tienen que hacer algo para que en esos lugares se pueda glorificar a Dios. Vamos a ir al Salmo 148. Entonces, hermanos, debemos conocer a Dios para la gloria de Él, para que Él sea glorificado. Miren cómo este salmo exhorta a que todos glorifiquen a Dios. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, los hizo eternamente y para siempre. les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque sólo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielo. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿por qué razón el hombre no glorifica, el hombre no alaba a Dios? Porque no lo conoce. Porque no sabe que al no estar glorificando a Dios por medio de su manera de vivir, que viola la ley de Dios, está en un grave peligro. Entonces, primeramente, hermanos, debemos conocer a Dios para glorificarle a Dios. En segundo lugar, dijimos que en todos lados, que hay muchos lugares en todo el mundo que no se está glorificando a Dios, que el hombre no glorifica a Dios. Ahora, ¿qué pasaría si esos hombres que no están glorificando a Dios murieran? ¿Sí? Estarían en un grave problema delante de Dios, porque tienen una causa que rendir, una factura que pagar contra la justicia divina. Entonces, hermanos, nuestro segundo motivo por el cual se debe conocer a Dios es para la salvación del alma. La falta de conocimiento de Dios conduce al hombre al pecado, porque la naturaleza del hombre es corrupta y tiene esa dirección. Ahora, ¿qué va a hacer que el hombre pueda cambiar esa dirección producto de la falta de conocimiento de Dios? El conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios le va a permitir a ese hombre poder corregir su camino, poder volverse a aquel a quien actualmente se encuentra pecando y violando su ley. Voy a mostrar en Oseas 4.1, si pueden ir conmigo, Oseas 4.1. ¿Cómo al pueblo de Israel le sucedía esto? ¿Y cuáles eran las consecuencias que traía la falta de conocimiento de Dios que lo llevaba a obrar de esta manera? Oseas 4.1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Esas son las consecuencias que vemos hoy en día, hermano, que suceden en el mundo: terremotos, muertes, asesinatos, etcétera, etcétera, producto de la falta de conocimiento de Dios. Eso también le acontecía al pueblo de Israel, ¿sí? Quizás ellos conocían el texto de la ley, pero no lo llevaban a la práctica. Entonces, por la falta de conocimiento de él, le sucedían estas cosas. Y miren lo que dice en el versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, hermanos, vemos acá la importancia del conocimiento de Dios, y vemos cómo hace apertura a otra cosa más, para conocer a Dios, que es la ley de Dios, ¿sí? Que es otra de las herramientas que vamos a ver un poco más adelante, por medio de las cuales nosotros podemos conocer y debemos conocer a Dios. Eran juicios terribles, y son todavía juicios terribles, porque Dios no cambia y no ha cambiado. Vamos a ir a Isaías 5:13. También vemos por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué razón? Porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Vemos entonces que la falta de conocimiento trae graves consecuencias, ¿sí? Así que, eso es lo que sucedía en el pueblo de Israel, y es lo que sucede en la actualidad, hermanos. La falta de conocimiento trae graves consecuencias, y lo vemos en el mundo entero, con todas las cosas que están pasando, ¿sí? La mayor parte del mundo no conoce a Dios, por lo tanto no creen en Dios, por lo tanto no glorifican a Dios. Ahora, es posible que en las iglesias, ¿sí?, en la congregación de los creyentes, pueda haber gente que no conozca a Dios. Sí, es posible. ¿Sí? Y miren, vamos a ver, incluso con Jesús, vamos a ir a Juan 14:5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Entonces, hermanos, es muy probable que en la congregación de los creyentes haya personas que por diversas causas no hayan conocido a Dios, y va a tener el mismo destino para todos los que no conocieron a Dios, que estén en el mundo, que estén dentro de una iglesia, etcétera, etcétera. Y ya sabemos cuál es el juicio para todos aquellos que no conocen a Dios y que por no conocer a Dios no creyeron en el Señor. Ya sabemos. Entonces, todo esto, hermanos, hasta acá nos va mostrando cuán importante y vital es el trabajo de la iglesia. Vamos a ir al tercer punto. El hombre debe conocer a Dios para amar a Dios. ¿Y a qué nos referimos cuando mencionamos o decimos amar a Dios? ¿Sí? ¿Qué dicen las Escrituras? Guardar sus mandamientos. ¿Sí? El amor es guardar los mandamientos de Dios. El amor es guardar sus mandamientos. Ahora, como cristianos, como iglesia, ¿cómo guardamos sus mandamientos? Por medio del conocimiento de Dios. Si yo conozco a Dios, yo conozco que Dios le ha dado a la iglesia tres deberes fundamentales. ¿Sí? Glorificarle a Él, edificar a los santos, predicar el Evangelio. Entonces la iglesia, por el si no conociéramos eso, no lo llevaríamos a cabo. Pero como vamos conociendo a Dios y proseguimos en conocerle, Él ha mandado esto a su iglesia. Por lo tanto, es un trabajo que la iglesia debe llevar a cabo por medio del conocimiento de Él. Así que, hermanos, esta es la tercera razón de esta meditación por la cual se debe conocer a Dios. Y vamos a ir al texto central. Juan 17, 3. Vamos a ir desde el 1. Juan 17, 1 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermano, lo más importante que nosotros tenemos es la vida eterna. Me puedo saber toda la Biblia de memoria y no conocer a Dios. Por lo tanto, no voy a tener vida eterna. O puedo ser la mejor persona, pero no conocer a Dios y no voy a tener vida eterna. Pero si conozco a Dios, si conozco a Jesucristo, a quien ha enviado Dios, por medio del conocimiento de Él, voy a obtener la vida eterna y voy a vivir eternamente con Él en el cielo. Es por eso que es lo primordial y es por eso que todo circula en función a eso, incluso las escrituras. Ahora vamos a ver las herramientas que Dios nos ha dado para conocerle a Él, para que el hombre pueda conocer a Dios, entendiendo que el conocimiento es adquisición de información y ejecución en función a esa información. Vamos a ir a Romanos 10. Bien, hermanos, entonces, ¿qué herramientas principales Dios nos dio para conocerle? La fe. ¿Sí? Por medio de la fe podemos conocer a Dios. Ahora, ¿cómo llega la fe? ¿Qué dice las Escrituras? Por el oír. Ahora, ¿cómo yo voy a oír para poder tener fe? Porque alguien me tiene que hacer escuchar algo. ¿Sí? Entonces, ¿y qué me va esa persona o esa otra persona que a mí me comunique algo? ¿Qué es lo que me va a comunicar? La palabra de Dios. Entonces esa es otra herramienta. Y la otra herramienta que Dios nos da para conocerle es la oración. Y entonces son cuatro herramientas de este estudio que Dios nos da para conocerle. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, el Evangelio. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, las herramientas que Dios nos da para conocerle, la fe, el oír, que es la predicación del Evangelio, la palabra de Dios y la oración. ¿Y qué le agrego yo acá? La oración profunda, ¿sí? La comunión con Dios. Hablar no es hablar solo al aire, sino hablar con Dios es tener una comunión, un contacto con Él. Como les decía, el hombre va a conocer a Dios por la fe, que viene acompañada de alguien que predica, y que por conocer a Dios y por conocer su Evangelio está haciendo lo que hace. Bien, entonces, hermanos, ahora, el Evangelio, la buena noticia son que Jesucristo murió por nuestro pecado y resucitó al tercer día. Ahora, si yo solamente compartiera esa información teniendo en cuenta la idiosincrasia de las personas que en su mayoría piensan, del incrédulo, que en su mayoría piensa que es buena persona, que no le hace mal a nadie y que no tiene ningún problema con la justicia divina, no va a tener sentido para él el hecho de decirle que alguien murió por él, porque para él es bueno. Ahora, si ampliamos la información, esa persona va a poder ver su propio pecado y va a poder ver que está en peligro. Por eso se debe conocer quién es Dios para poder también predicar quién es Dios y predicar su evangelio. Incluso, hermanos, incluso en las iglesias, hay muchas iglesias que dicen que Dios es amor. Y es verdad, Dios es amor. ¿Sí? Y que es misericordia, y Dios es misericordia, es verdad. Pero también hay otros atributos que componen al Señor que me hace entender que debo tener temor de Él y que no es para hacer lo que yo quiero o que no tengo una libertad para pecar. Porque el hecho, o sea, pensando en solamente amor, que Dios es amor, genera en el pensamiento que es una libertad para pecar, para hacer lo que sea. Muchos creyentes, o por así decirlo creyentes, cuando no es así. Es por eso que las escrituras muestran que Dios es santo, santo, santo, del hebreo kadosh, que quiere decir separado, y que es único, que no hay nada, nada ni nadie que se le parezca a Él, que está separado de toda la maldad. También Él es muy limpio de ojos para ver el mal, ni puede mirar el agravio. Esto es lo que dice Habacuc 1.13. Esto quiere decir que, aparte de ser distinto, de estar separado de toda maldad, de que no tenga comparación con nada ni nadie, que no tenga comparación con nada ni nadie, Él aborrece toda la maldad y no tiene nada que ver con la maldad. Un punto de maldad no puede ni existir en Él, ¿sí? Es por ello que Él es extremadamente, inmensamente e intensamente puro. También aborrece, aparte de aborrecer la maldad, también aborrece al que practica la maldad. Y por causa de la práctica de la maldad y de la maldad, las escrituras muestran que se enciende su ira. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice las escrituras respecto de esto? Nahum 1:2 Vamos a ir a Nahum 1:2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? Aquellos que practican el pecado. Los que practican la iniquidad, producto de no conocer a Dios, son sus enemigos. ¿Y qué sucede cuando su ira se enciende? Los montes tiemblan, dice el versículo 5, delante de él. Y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Amén. Entonces, los hombres en la tierra hoy no glorifican a Dios porque no conocen a Dios. ¿Sí? Y si esos hombres que no conocen a Dios se presentaran ante aquel que es un juez justo, Salmos 7:11 dice que Jehová es juez justo y él está airado contra el impío todos los días. Y entonces, si se presentaran delante de él con todas estas cuentas que tienen en su contra, como por ejemplo el pueblo de Israel que decía perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, homicidio tras homicidio. Si se presentaran con esos cargos en su contra, ¿qué creen que debería hacer el juez justo, que es Dios? ¿Dejarlos libres o condenarlos? Debería condenarlos. Y la condenación es la muerte eterna en el infierno. Es por esa razón que Dios es misericordioso. Y ahora es una visión más amplia y toma un sentido muy grande la cruz. Es por eso que Dios es misericordioso. ¿Por qué razón? Porque Él ha visto desde los cielos la maldad del hombre y vio que no había ni uno bueno en la tierra, que todos se habían desviado, que nada bueno hay en el hombre. ¿Sí? Y se compadeció. Y en su amor, ¿sí?, y en su amor envió a su hijo a morir en la cruz por todos los hombres, a morir por el mundo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es por esa razón es que es misericordioso y por esa razón es que es un Dios de amor. Ahora, yo no quiero que se quede con el Dios de ira, con el Dios justo, pero es la realidad. Él es justo, es santo y es un Dios que se aira contra la maldad y contra el malo. Entonces, esa es su realidad. Ahora, yo debo tener en cuenta esto, ¿para qué? Para que a mí me permita tener un temor reverente hacia Él, para poder guardar sus mandamientos. Es por eso que yo debo conocer que así como Dios es misericordioso y es un Dios de amor, ¿por qué razón Él es misericordioso y por qué razón Él es un Dios de amor? A causa de la maldad. Y el hombre está lleno de maldad, lleno de pecado, como dice Job, maquina iniquidad como agua. Bebe iniquidad como agua. Entonces, el Dios justo debería juzgar y condenar. ¿Sí? Ahora, hermanos, yo puedo ver a través de esto y conocer al único Dios verdadero y entender de qué peligro Él me ha librado, del eterno infierno separado de Él. Y lo que Él me ha dado, entonces la cruz cobra un valor incalculable. Entender que su santidad, que implica que él está totalmente separado de la maldad, que no tiene comparación. Se hizo igual a nosotros y cargó la cruz, tomando nuestros pecados para ponerse él en nuestro lugar y recibir el castigo que, como dice acá, hace temblar a los montes, derretir a los collados, conmover a la tierra. Es algo impensable para nosotros. Es por eso, hermanos, que el conocimiento de Dios debe generar algo en nosotros. Y si no genera algo, si no está generando algo de mayor búsqueda, de mayor deseo, es porque estamos fallando en el conocimiento de Dios. ¿Qué generará el conocimiento de Dios en el hombre? Generará arrepentimiento y fe. Vamos a seguir en Oseas 5. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces, hermanos, Dios está esperando que el hombre se arrepienta y confíe en Jesucristo para darle vida. Luego de darle vida, como dice acá, conoceremos y proseguiremos en conocer. Eso ha pasado con usted, ha pasado conmigo. Y conocemos. Y conozcamos, hermano, les animo a que conozcamos y prosigamos en conocerle. Vamos a ir a la tercera herramienta, que es la palabra de Dios. Salmo 19:7. La palabra de Dios, hermano, está contenida en la Biblia. ¿Sí? En la Biblia yo puedo tener contacto con Dios. En cada página de la Biblia yo puedo contemplar quién es Él, cuál es su voluntad, por qué ha creado todas las cosas y para qué. ¿Qué es lo que Él quiere hacer conmigo? ¿Qué es? ¿Por qué ha enviado a Jesucristo? ¿Qué es lo que Él ha hecho? Y a medida que yo voy conociendo a Dios por medio de su palabra, voy teniendo una comunión más íntima con Él, que me cambia el pensamiento y me hace ser transformado y vivir conforme a lo que Él quiere que expresa su palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Así que, hermanos, conozcamos al Señor, conozcamos a Dios, por medio de tu palabra. ¿Sí? Cada día, hermano, busque quién es Dios a través de este libro. Busque cómo opera Dios a través de este libro. Será sabio, como dice acá, será convertido cada día, como dice acá, va a estar con el corazón alegre, sus ojos van a ser alumbrados, será limpio, etcétera, etcétera. Conocerá a Dios. Y la cuarta herramienta es la oración. Y yo agrego la oración profunda, la comunión con Dios. ¿Sí? Hermanos, orar no es solo hablar al aire. Orar es tener contacto con Dios. Es tener una comunión íntima con Dios. Eso es la oración. Yo hablo y alguien me responde. Estoy en la presencia de alguien. ¿Entienden? Ese alguien en quien estoy en su presencia, que es santo, me va a transmitir su santidad, me va a transmitir su bondad y me va a transmitir sus atributos. Entonces, voy a tener una comunión, un contacto con Dios y voy a conocer a Dios. Voy a verificar lo que me expresa su palabra es real. Y voy a tener el poder para caminar con Dios cada día. Ahora, y ya finalizando, ¿cómo debe vivir el cristiano y la iglesia por causa del conocimiento y del entendimiento de Dios? Y yo pregunto, hermano, ¿cómo está su corazón? Si usted se examina hoy, ¿está conociendo o intentando conocer a Dios? ¿Emplea estas y otras herramientas que Dios da para poder conocerle, para tener contacto con Él, para que Él cada día le transforme y le haga una nueva criatura? Que cada día sea real el texto que dice que somos transformados de gloria en gloria. ¿Cómo debemos hacer para que esto sea posible? Orando, debemos estar orando, hermanos, tanto individualmente como iglesia. Es por eso, hermano, que los miércoles deberíamos venir todos. Como un domingo más, tiene que ser un miércoles. Escudriñando las Escrituras. Hermanos, como dije, las Escrituras nos dicen quién es Dios, cuáles son sus atributos, cuáles son sus obras, cuál es su voluntad, qué es lo que Él ha hecho, cómo ha demostrado su misericordia, cómo ha demostrado su amor, cómo aborrece la maldad, cómo aborrece a los pecadores, qué es lo que la iglesia debe hacer. Todo eso me permite el conocimiento de Dios por medio de las Escrituras. Entonces, hermanos, debemos estar cada día escudriñando las Escrituras para conocer a Dios, para que me permita vivir como Él quiere que yo viva. La iglesia debe glorificar a Dios por medio de sus acciones y de las alabanzas, edificar a los santos, ministrándonos en enseñanza los unos a los otros. Nosotros tenemos nuestro hermano que nos ministra los martes, los jueves, en enseñanza. ¿Sí? Para crecer en el Señor, para que podamos ser maduros y ser edificados. Predicando el Evangelio. ¿Sí? El Evangelio debe ser, como ordenó el Señor Jesús, predicado a todos los hombres. Vamos a ir a 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, vemos en este texto que Él nos ha dado su divino poder por medio del conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y acá nos dicen, para que lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. O sea que hay algo que hacer en el medio. Obviamente, es un trabajo del Espíritu Santo que va operando en nosotros, en donde tiene que ver nuestro conocimiento de Dios para nuestra vida diaria. Pero hay algo que debemos hacer en Dios. Y estas son las herramientas que Él nos da para que seamos participantes, o para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y ahora hay una cosa más antes de terminar. Habiendo conocido usted, habiendo conocido yo a Dios, lo ideal sería nunca más pecar. La perfección sería nunca más pecar. Pero la realidad nos muestra que luego de haber tenido la fe y creído en el Señor Jesucristo, podemos llegar a pecar, podemos llegar a caer. Y tenemos dos partes: aquel que peca y aquel contra quien, o aquel que recibe el pecado. ¿Sí? Yo también quiero mostrar cómo el conocimiento de Dios me debe llevar a actuar en función a esto que puede llegar a suceder. ¿Y cómo debemos actuar nosotros como cristianos? ¿Sí? Obviamente, al cambiar nuestra manera de pensar, habiéndonos arrepentido, y amando a Dios, quien aborrece el pecado, nosotros vamos a ir aborreciendo el pecado, al igual que Dios aborrece el pecado. Ahora, cuando pequemos, realmente se va a sentir una amargura porque hemos pecado contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a haber algo en nosotros que no va a estar bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Por varios días se puede soler como sentirse retraído de no recurrir a Cristo por causa del pecado, como diciendo: Señor, no me vas a aceptar, pequé contra ti, etcétera, etcétera. ¿Qué debemos hacer por medio del conocimiento de Dios? Obviamente nos vamos a sentir mal, compungidos, no igual a cuando lo hacíamos antes de creer. El cristiano debe pedir perdón en primer lugar a Cristo y correr hacia Él. Pedir perdón, ya sea si hizo mal al prójimo, pedirle perdón y arrepentirse, pero no dejar de buscar a Cristo, no dejar de continuar conociéndole. ¿Sí? Porque muchas veces el pecado lo que hace es sacarnos del camino y por un tiempo, por así decirlo, como aleja al cristiano del camino. Y ser bíblico es correr a Cristo, es entender que somos débiles y es entender que por medio de Él yo voy a poder ser fuerte. Pero no es que nosotros somos fuertes, sino que la fuerza proviene de Él. Entonces, hermanos, debemos pedir perdón a Cristo y correr hacia Él, abalanzarnos hacia Él. Muchas veces Él ocupa esto para que usted, hermano, corra a Cristo. Muchas veces Él pone una situación difícil para que usted se agarre de Él. ¿Sí? Bueno, es lo que debemos hacer. agarrarnos de Cristo y seguir y proseguir en conocer, hasta que Él nos purifique, hasta que Él nos transforme de gloria en gloria. ¿Y qué pasa si pecan contra mí? En primer lugar, el problema contra Dios lo va a tener la persona que pecó contra mí. Pero ¿qué pasa si peca contra mí generando un problema, un dolor y todo lo que pueda llegar a causar cualquier cosa que hagan contra mí? Debemos rogar al Señor para que nos enseñe a perdonar las ofensas y tener misericordia de la misma manera que Él lo hizo con nosotros. Y proseguir, al igual que en la otra situación, conociendo a Dios. Es por eso que me gusta mucho el texto de Oseas 6:3 que dice: conocemos y proseguiremos en conocer. ¿Sí? Y es un trabajo que debemos hacer cada día y que el Espíritu Santo nos inclina a esto. ¿Cuál debe ser la causa, ya sea el que peca o el que si pecando no puede tener misericordia ni perdonar la ofensa, que puede llegarnos a pasar y que seguramente nos ha pasado a todos? ¿Cuál puede ser la causa? Probablemente nuestros pecados son la evidencia de la falta de conocimiento de Dios. Así que, hermanos, tenemos un gran trabajo, debemos conocer a Dios, debemos animarnos los unos a los otros para conocer a Dios, para buscarle. Tenemos las herramientas, ¿sí? La oración, las escrituras, ¿sí? La comunión entre nosotros para edificarnos. Y todas estas actividades que hacemos que contribuyen al conocimiento de Dios. Y para cerrar con este texto, hermanos, Jeremías 9. Jeremías 9:23. Así dice, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermanos, como iglesia tenemos un trabajo que proviene del conocimiento de Dios, y como cristianos de manera individual también tenemos un trabajo que proviene del conocimiento de Dios. Así que, hermanos, les animo y me animo a que conozcamos y prosigamos en conocer a Dios. Amén. La paz del Señor.